Pero mañana voy a salir a dar vueltas por todos lados para aprovechar el último día. Sí, ¿no? Eso, no, mañana voy a andar en bicicleta. Mis vecinos decidieron ir al supermercado. Precisamente lo que no hay que hacer, Marcelo. Precisamente lo que no hay que hacer, hay que quedarse en casa. Entonces no lo hago. Vuelve no lo hago. A tu reducto de tu condominio nomás, ¿eh? Tu condominio. No hables con nadie. Voy a dar 20.000 vueltas por la misma cuadra, güey. Por favor. La noticia del día ya la sabemos, Miguel Iván, pero repítela. Récord, nuevamente, ¿no? Récord. Sí, ir a los detalles, un nuevo récord se contabilizó hoy en esta jornada de martes en rigor de ayer decíamos casi como que era terrible, pasa, porque se habían registrado 1.658 contagiados por coronavirus. En la jornada de hoy, miércoles, entre comillas martes, se contabilizaron 2.660 nuevos casos. 2.660. Mil más que ayer. Sí, 1.000 casos más que ayer, de los cuales 2.152 son sintomáticos y 508 asintomáticos. Hoy día había mucha alerta entre en redes sociales, la ciudadanía en general, que yo ahora mirando por mi ventana todavía veo una gran fila para ingresar al supermercado como una especie de histeria colectiva, pero a pesar de lo nefasto que puede sonar todo, de alguna manera estábamos esperando este día. Sabíamos que en algún momento, por más que las autoridades decían que no era una medida tan viable, sabíamos que íbamos a llegar en algún momento la cuarentena total en la región metropolitana, por lo menos, y que las cifras se iban a disparar de alguna manera. También que era muy posible. Total... Ahora, esta reacción de la gente de frente a la cuarentena, de irse al supermercado a comprar como loco cuando uno puede pedir el salvoconducto para ir a comprar al supermercado, es parte del protocolo. Ahora, la gente se asusta igual. Sí, pues vamos, es que esto es peor que el día de la marmota, el diario, el repetir de nuevo una y otra, de nuevo miércoles, que es volver a marzo. Hay gente que acaparaba confort. Entonces es como de nuevo para atrás. Es como que nunca avanzamos, weón. Lo único que avanza es el bicho. Y huele la música. Ahora mira, Marco hizo hoy día un parangón muy bueno en Twitter durante el día, de que la crítica que más se le ha hecho al gobierno durante este día, estos días, es el momento en que ellos hace algunas semanas como que se dieron por satisfechos de la situación, estábamos en la meseta, empezaron a planificar el retorno, tomemos un cafecito, qué sé yo, y que finalmente eso, nada de eso resultó. Y Marco entonces decía con mucho sentido de que eso es lo mismo que un entrenador que, yendo bien el resultado en el primer tiempo, saca al delantero y dice voy a defender el resultado, y después le dan vuelta al marcador y ya no tiene el delantero, ya no sabe qué hacer y está en una situación muy complicada. Yo creo que va a terminar esto a los penales, A los penales. Yo creo que vamos a los penales. Terminaba diciendo que era bielcista, para complementar la idea, que es un buen dato también. Es que partir de Bielsa yo veo todo en fútbol, fíjate. Me parece que pero yo creo que de la vida. Pero en eso yo no estoy de acuerdo, porque creo que Bielsa lo último que habría hecho. Bielsa sigue atacando hasta el último minuto. Jamás habría sacado el delantero. Por eso, no es que lo haya hecho Bielsa, sino que analiza el fútbol desde esa perspectiva, el error del otro. Bielsa hubiera ganado el partido. Pero al tiro. O no, al tiro. Nelson Acosta hubiese hecho esto. Ahora, por aguantando otro lado, el 1-1 en Argentina como una victoria. Claro, eso es una teoría más de Bielsa. Pero si uno piensa bien, si seguimos con el ejemplo del fútbol, hay entrenadores que su fin es atacar como Bielsa y otros defender como Acosta, y tienen éxito ambos. Yo creo que ahora todos han subido como al carro de apuntar con el dedo, el gobierno se equivocó, qué sé yo. Pero todavía no sabemos eso. Uno, porque no ha terminado el partido. Y segundo, porque es imposible saber qué habría pasado si hace 2 meses hubiesen decretado cuarentena total en Chile, como se hizo en Argentina. ¿Estaríamos mejor? Es difícil saberlo. No lo daría firmado. Incluso podríamos haber atrasado algo que habría pasado. Porque ahora quedan armas todavía. Está esta arma. Si la hubiésemos tirado la carta, tal vez ya no tendríamos ni siquiera esta carta. Sí, es real. Nadie puede ser tan pitonizo que esto que está pasando. Pero lo que sí ya era inevitable, porque claro, hasta hace no tanto tiempo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, él descartaba la posibilidad de la cuarentena total. Por lo menos en la región metropolitana. Y a eso ya lo hemos comentado repetidamente, pero claro, se... se anunciaban varias razones por eso. Incluso se acuerdan cosas que tenían que ver con el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la depresión, y que por lo mismo había que generar cuarentenas parciales para que vayan rotando. Pero los datos de hoy por lo menos son lapidarios como para que esto se pudiese dar, porque la región metropolitana engloba más del 70% de los casos positivos que se han registrado hasta el momento, y principalmente en comunas urbanas, obviamente, porque donde hay más flujo de gente, ya sea por problemas laborales o mi caso particular, que aquí hay en una cuadra hay 15 edificios. Y de esta cifra, ya la mayor que se ha reportado, de los 2.660 nuevos casos, casi el 85%, el 84,8%, son de la capital. Entonces ya era inevitable que esta situación se diera. O sea, la realidad superó todas las predicciones, y bueno, hay que adaptarse a eso, lo más. Y estos son siete días inicialmente, ¿no? Se evalúa siete días inicialmente, pero eso es lo que yo al menos personalmente no lo entiendo tanto, porque la cuarentena ya se ha dicho, por lo menos. Mauricio Bustamante. No, pero esa estaba fácil, porque ya la ya anunciaron que esto, el pancorazo. Que esto se va renovando cada siete días partiendo este viernes. Y yo me arriesgaría a decir que esto va a ser dos semanas, porque cuando uno lo mandan a hacer la cuarentena preventiva son 14 días. Entonces no tienen, bueno, que ya se ha hecho en Providencia, que me acuerdo que estuvieron como una semana y media en cuarentena, pero para que esto tenga lógica deberían dar mínimo dos semanas para que sea una cuarentena real. Bueno, la gente ya lo sabe, pero esta cuarentena total es para el Gran Santiago, más las comunas de San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y el más contento de todos, Marcelo Comparini, porque también está incluido Colina. Lo más increíble, no sé si ustedes supieron, ¿eh? El Torito se saca la marca, ¿eh? Muy bien. La pregunta maletera. Pero lo más increíble del día de hoy es Lavín, que no sé si ustedes supieron, pero hoy día salió en la tele, ¿eh? No te puedo creer. Lo invitaron finalmente, y junto con la alcaldesa, lo dijimos ayer, la alcaldesa de Nogales. Pero dijo Lavín una cosa muy curiosa, dijo, bueno, yo nunca estuve de acuerdo con la apertura, no sé quién lo abrió, como la Pumanque, se abrió solo, digamos, no sé, una cosa así. Bueno, mal que la gente es muy dura de casco, ¿eh? Uy, uy, uy, qué cuesta. Entonces tú decís, pero este gallo, ¿en qué mundo vive, güey? Bueno, en el mundo de la Vinlandia. Ay, ay, ay. Bueno, eso quería decirte, Miguel Iván. Vamos a una canción y seguimos analizando lo que estamos viviendo hoy por hoy. A ver. ¡Ay, mira! ¡Oh, canción Sasa! Por fin una. Dale tú. Vamos los dos, las puertas. ¡Vamos las puertas! Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. El Torito Miguel Iván Guerra Aldana de nuevo al desafío. ¿Qué nuevas preguntas le harán ahora? ¿La sorteará? Veremos en este capítulo. Me siento Miguel. Guardando las proporciones, obviamente no me quiero vanagloriar de nada, pero me siento como Messi entrando en la cancha. Sé que me va a llegar una patada sí o sí que voy a tener que esquivar. Vamos a ver. Es buena la metáfora. Ya que metiste el tema del fútbol, hoy día se comenta ya cada vez más firmemente lo de Arturo Vidal, trueque al Inter. Yo creo que el Barcelona que se sería el mejor pagado. Sí, pero el Barcelona se está equivocando. Va a pagar 30 millones de euros más Vidal, más Semedo por Lautaro Martínez, que es un buen jugador, pero Vidal y Semedo son muy queridos por la afición catalana. Si Lautaro Martínez no hace goles, luego va a tener problemas con la afición, diría yo. No, pero son una mega industria. Ellos no piensan en el cariño, piensan en el recambio, en la inversión, porque Messi es un crack, pero tiene 33. Luis Suárez también, crack, pero tiene 34. O sea, y yo el otro día, hay un documental en Netflix, no sé si lo han visto, del Barcelona. Sí, yo en este está bueno. De ocio lo vi completo. Y de la cantera tampoco tienen como tantos cracks, tantos capos cañoneros, como le llaman ellos, como en otras generaciones, pues. Entonces yo creo que tienen que armarse. El Lautaro Martínez joven, sí, pues tiene 20 algo. Se va de Messi, el Torito. Se va de Messi, el Torito. Salió a lo Messi, salió a lo Messi. Viste a Messi. Arrancó hacia adelante, salió jugando. No, y en el caso que no les vaya a ir con Lautaro, igual lo van a poder vender un buen precio. ¡Continúa! No quiere parar. No quiere parar. ¡Sigue! ¡Tuya! ¡Mía! ¡Tuya! ¡Tac, tac, tac! ¿Qué pasa? Lo vas a ver. Un abrazo. Oye, una cortita, pero no menos importante, que se dio como en este... Pero anda rápido y vuelve. Sí. Una cortita, este bloque de balances del COVID fue lo que sucedió en la jornada de hoy en La Moneda, cuando se envió a 48 prensa acreditada de Palacio de Gobierno a cuarentena por 14 días luego de que uno de los periodistas, no lo vamos a echar al agua, no hacemos eso en este programa, diera positivo por COVID-19. En algún momento, bueno, obviamente no es que los periodistas sean menos importantes que las autoridades, pero este periodista había estado cercano al presidente Sebastián Piñera y a la primera dama. Entonces, claro, primero, porque los canales de televisión y los medios de comunicación en general tuvieron que reaccionar rápido, porque por obligación los mandaron a cuarentena obligatoria, pero los canales y los medios tenían que seguir transmitiendo. De hecho, esto fue en la mañana y a eso de las 14 horas fue la vocera Carla Rubilar que estaba comentando lo de las cuarentenas. Entonces, rápidamente, yo vi casi como una posta, sacaron el periodista de Moneda, se me va su nombre ahora, de Canal 13, y entró Álvaro Pachi, casi como en la lucha libre cuando se relevan. Y claro, después habló la ministra Carla Rubilar y confirmó que efectivamente no habían estado cerca ni el presidente ni la primera dama, así que ni siquiera había, de manera preventiva, un examen de PCR para descartar que hubiese estado contagiado. Y no le dieron un PLR, sí. un PLR. Sí, un PLR a 48, no es menor, 48 colegas de la prensa acreditada del Palacio de Gobierno. Pucha. No, y lo complicado es que este periodista en el mismo Canal 13 probablemente tenía una relación con todo el resto del equipo periodístico, que también debe estar complicado. Sí, porque por más que para ingresar al lugar donde hacen los puestos de prensa le exigen las medidas de autocuidado obligatorias, es decir, la mascarilla, los guantes, han visto que le parchan las esponjas de los micrófonos, algunos están incluso con una caña. Aún así, sí. no siempre se da la instancia de estar desde como aislamiento social, de estar a un metro, a dos metros, no se puede de pronto. En el departamento de prensa de Radio Base también andan con la caña. Claro, sí, no se contagian varios. Tanto, sí, porque no pues son pocos. Sí. Yo me contagié eso cuando llegué, yo no era así. Bueno, sigamos con otras informaciones ya. La maletera ahora viene de vuelta. Sí. Saliendo un poco del área neta del COVID-19, pero siempre hablando también de nuestras autoridades que hemos hablado el último tiempo, porque después de 6 años de tramitación, con 36 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, el Senado aprobó y despachó el proyecto que rebaja la dieta parlamentaria y también, obviamente, de otras autoridades del Estado de Chile, que, ojo, incluye incluso el presidente de la República, están los ministros, están subsecretarios y todos los que sean de exclusiva confianza del mandatario. Recordemos que este leí hoy día que no me acordaba este dato de que el monto de lo que reciben los parlamentarios en Chile es el más alto en proporción a el sueldo mínimo de cada país de la OCDE. No es que nosotros nomás sintiéramos de que podía ser alto el sueldo, sino que era un hecho real y concreto. Mira. Claro. Porque además de ese dato también, en ningún país tampoco de la OCDE tienen tantos privilegios como los tienen acá, extras. Ya lo hemos comentado, porque una cosa es el sueldo que ellos reciban, pero en las asignaciones, o sea, un parlamentario en Chile no gasta en teléfono, no gasta en bencina, no tienen choferes y tampoco lo costean ellos, el fisco el que se hace cargo, por eso que cobra. Y pueden deducir sin problema. Y sí. Tampoco en campaña, porque hay varios parlamentarios que sacaron el 1% o el 10% y fueron arrastrados por otros. Sí. ¿Ah? Así es. ¿Ah? Pero eso no lo sabemos, en otras partes también pasa. Tal vez hay arrastre en otras partes también. Tienes toda la razón. Me la tira el córner. Sí. Quien había impulsado esta iniciativa había sido el diputado Gabriel Boric. Ahora, el proyecto como se había gestado en su génesis no sale tal cual porque ellos planteaban que era una rebaja del 50%. Esto finalmente no va a ser así y luego de 30 días desde que se promulgue esta ley vamos a saber cuánto es porque esto quedó a cargo de alta dirección pública. Son ellos quienes van a fijar los sueldos según el criterio. Siempre dicen, bueno, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué lo van a hacer? Hoy día eso se destrabó que mediante una ley orgánica constitucional se va a constituir una comisión de 5 personas y ellos van a estar a cargo de fijar los salarios. Como les comentaba, esto lo vamos a saber dentro de los próximos días después promulgada la ley y claro, ahí no va a faltar lo que decían de donde venía el proyecto, el mismo Gabriel Boric, que ojalá esto sea a criterio, porque si van a rebajar un 10%, un 15%, hasta un 20% tampoco tiene mucho sentido porque no se va a ver mucho como el desglose para el erario nacional. Sí, yo de verdad el mecanismo no entiendo. No entiendo porque cuál era el impedimento para decir ya hagámoslo nosotros 40% o 50%. ¿Por qué tenían que darle a otras personas? Oye, espérate, ellos mismos se habían fijado las alzas antes. Entonces no tienen mucho sentido. Sí, para subirse el sueldo poquito les costó. Mira. Bueno. Bueno, esperemos, gracias, tal vez se ponen, tal vez el equipo este especializado lo hace mal, le dice 70%. Y hasta ahí no vaya. No, pero está difícil. Vamos con una canción. Es me soltó la canción. Ah, se la jugó nomás. Nanito sale jugando, Don't ask. Ahí estaba el grupo que tomó su nombre, tomó su nombre de esta radio. Exacto. Una manera de tributarnos. Miguel Iván, sí. El Torito. Sí, me queda una última información en línea de lo que hemos estado comentando de estas propuestas que vienen tras el estallido social, que tiene que ver con la rebaja de los honorarios de nuestros parlamentarios. Otra idea fuerza era limitar la reelección de estos parlamentarios y finalmente esto se va a discutir. ¿Perdón? Sí, pues eso era súper importante. Perdón, solo escucho un sonidito. Finalmente, el martes 19 de mayo, el Senado verá en la sala este proyecto que limita la reelección de parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros regionales. En rigor, ¿qué quiere decir esta propuesta? Es que los diputados tengan un máximo de 2 reelecciones, es decir, que no puedan sobrepasar los 12 años en el cargo. Hay algunos que se han pasado literalmente la mitad de su vida en un cargo público. Saludos a Patricio Melero, ¿eh? Claro, mira, tengo aquí un datito, te lo voy a comentar si alcanzo. Ya. Y que los senadores puedan optar solo una reelección para que puedan sumar como máximo 16 años en el cargo. ¿Cuál es el punto ahí que va a ser de disputa? Es que de aprobarse con retroactividad. Porque si se aprobara con retroactividad, claro, esta iniciativa dejaría un importante grupo de diputados y senadores sin opción a una reelección al finalizar su periodo. Que mira, te daría la lista, pero son... muchísimo, que el 2022 ya dejarían sus cargos en el caso del Senado. Ahora, aquí es donde debiese esto decidirlo no ellos mismos, sino aquí sí que te creo un organismo autónomo, porque hay mucho interés cruzado si es que ellos mismos son los que deciden. Sí, yo viendo la lista de tanto los senadores como diputados que terminarían sus periodos si es que no se aprueba con retroactividad, nos damos cuenta de así como dice, el recambio que hay en la selección, el recambio que hay en la política. Son cerca de 40 diputados que estarían como al filo. O sea, quiere decir que siempre votamos por los mismos o nadie más se quiere candidatear. Yo creo que la gente a la hora de ir a votar se informa muy poco. Se informa muy poco, entonces termina votando por el que le suena. Y por eso mismo también hay tantos hijos, parientes, hermanos, sobrinos o gente del mundo del espectáculo. Porque la gente con el primer nombre que le viene a la cabeza, vamos votando por ese. Y es platita buena. Puede ser. Debiese ser un sorteo nomás. Debiese ser un sorteo. Claro, Miguel Iván, te toca este año, parlamentario. Saliste elegido. Son 8 palitos nomás. Oye, pero es que no sé, el otro tampoco sabía, dale. Claro, mucho mejor. Pero si tú crees que el profesor Motúa sabía más, no importa, dale. Dale, vos dale. Oye, muy bien, Miguel. Gracias, muchachos. Hasta mañana. Impecable, Miguel Iván, ¿eh? Impecable. Bueno, vamos entonces con nuestros amigos. Perfecto. Todo cambió, el trabajo, las tareas y celebraciones ahora son digitales. Incluso cambió la manera de hacer trámites. Por eso hoy Cuprum ofrece todos sus servicios de forma digital con la calidad de siempre. No vayas a una sucursal, ingresa a cuprum.cl o descarga la app Cuprum Juntos y Conectados. Nos vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. ¡Exacto! Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum, Juntos y Conectados. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es... Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo y Chilena Consolidada. Estamos viviendo una época donde todo cambió. Incluso cambió la manera de hacer los trámites. Por eso hoy Cubrum es la única AFP que te ofrece ir a dejar el pago de tu pensión a tu casa. Si eres pensionado Cubrum, tienes más de 80 años, comunícate con nosotros para solicitar el pago a domicilio. Llámanos al 600-228-7786 o escríbenos a pagobeneficios@cubrum.cl. Súmate al llamado de quedarte en casa y conéctate con nosotros. Cubrum, juntos y conectados. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con vitamina D de Vitamin Life. Vitamina esencial para el sistema inmune, huesos y músculos. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. ¿Ya? Bueno. Ya estamos de vuelta. Y aló. ¿Sí? Aló. Bueno, aquí estamos, ¿ah? ¿Quién sabe? Sí, piloto. Bueno, vamos a hablar de cine en esta media hora, como todos los miércoles. ¿Has visto una película? ¿Sabes qué película terminé yo de ver? Porque mi hijo me insistió mucho. Vi en tres semanas, una a la semana, porque le íbamos viendo de pedacito, toda la saga de John Wick, de este señor Keanu Reeves, que anda básicamente disparándole en la cabeza a la gente desde muy poca distancia. En 5 minutos hay 122 muertos y nadie llora por esos muertos. Eso es como, yo pienso en la familia y los guardaespaldas. No, es muy impresionante que hay balaceras y muertos y combos y qué sé yo, y la gente, cuando esto pasa en la calle, sigue caminando como si nada hubiese pasado. Es lo más normal del mundo. Pero tengo una cosa, pero es muy entretenida. No, dale nomás. Entretenida. Vi la película 21. Pero es entretenido. Con el señor de la Pantera Negra, el actor. ¿Cómo se llama? 21 Puentes. Oye, en 10 segundos, 36 muertos. O sea, es una cosa que... Mira. Como decía mi padre, a chaucha el muerto. ¿Y qué tiene que ver los puentes? Es un señor que se dedica a ser dentista. Los puentes que... Pensé eso y bueno, me vi con la puerta en la cara, Marcelo, pero no, son los puentes que unen a la isla de Manhattan con el resto de las comunidades, digamos, ¿no? Son 21. Entre puentes y túneles parece que son. Ahí se equivocan, pero ¿quién es uno para decírselo? Les dicen lo mismo los pavos. Claro, pero bueno, da igual, 21 puentes. Pero entretenida, la recomiendas para ver así en una noche de agobio. Yeah. Está en Amazon Prime, ¿no? Y a mí me gusta, me parece interesante eso. ¿Qué otra cosa vi? Vi Jumanji también, las nuevas de Jumanji. Malan, ¿no? ¿O entretenida? Se deja ver, Marcelo. No, o sea, lo que pasa es que uno recuerda la primera Jumanji con Robin Williams. Sí. Y que era divertida, era sorprendente. Esto tiene mejores efectos, pero no mejores actuaciones, pero tiene toda la cara en la parrilla, ¿eh? Toda la cara de la amarilla, Marcelo. Sí. La roca, para decirlo. Y no lo digo en el sentido figurado, ¿no? Oye, vamos a escuchar la canción mientras nos conectamos con nuestro experto real en cine. Vemos que nos va a dar algunos datitos. Los Rolling Stones. Perfecto. Yeah. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. ¿Cómo te ahora va, sí, pequeño gigante? ¿Cómo les va, señores? Bien, después un pequeño problema para ponerle, siempre tú le pones un poco de dramatismo, una entrada dramática como una buena película. A los Hitchcock, ¿eh? Exactamente. Oye, ya, ¿cómo estamos hoy día? La semana pasada hablamos de documentales, hoy día ¿por dónde nos vamos? Ah, mira, esta semana me dio un poco por los ciclos, porque ocurre que en algunos servicios de streaming en realidad tienden a, para que la gente esté más tiempo en la aplicación, se suele comprar franquicias, es decir, por ejemplo en HBO están las dos Gremlins, y los Goonies y esa suerte de películas. Ocurre que para que uno vea varias, yo le estaba contando a Marco recién que vi las tres John Wick, por ejemplo. ¿Dónde las viste? Las vi como en dos semanas, una semana y media, no sé. ¿Dónde, Marcelo? En Amazon Prime. ¿Dónde? En Amazon Prime. Ah, ¿viste? Bueno, entre las trilogías y ese tipo de cosas que Netflix tiene, por ejemplo, hace tiempo, la N Roja tiene al Padrino como su gran buque insignia. Pero en realidad de lo que voy a hablar hoy día es de un gusto un poco más... ¿Refinado? No, totalmente... ¿Extraño? Extraño. Ranchero, completamente ranchero, porque ocurre que... como los contratos en Hollywood se firman con tanta anticipación, pasa que en estas fechas, en un año normal, se habría estrenado Fast and the Furious 9. Ah, claro. La novena película de Fast and the Furious, y esos contratos quedaron hechos. Universal ya tenía firmado con Netflix el regreso de toda la franquicia hasta la número 7 a Netflix, y de hecho ya están colgadas desde esta semana. Las siete primeras películas de... Sé que yo no he visto ni una de esas, ni una sola. Mira, el problema con Fast and the Furious es que uno corre el peligro de engancharse. Esto es como para segunda pantalla. Tú tenés prendido el computador y podés estar... Esto otro puede estar corriendo atrás como diablo. Ay, pero cuéntanos de la primera película. Demasiado rápido y demasiado furiosa, fíjate. Furiosa. Sí. ¿Cuál es el empuje inicial? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta saga que es tan popular? Ocurre que esta saga hoy día para Universal es poco menos igual de importante que Jurassic Park. Ya estos tipos tienen una serie animada que está protagonizada como por una suerte de hijo del protagonista, que es Dominic Toretto, y en paralelo ya tienen todos estos spin-offs que están medio planeados, etcétera. Pero todo esto empezó con una película que es clase B total, que es un policial que se llama Rápido y Furioso, que es la historia de un policía encubierto que tiene que ir a desenmascarar unas carreras clandestinas que están ocurriendo en la ciudad. Como las del hijo de Raquel, de Raquelita, de Raquel. Es un poco así, pero con más onda en realidad y con mejores autos, diría yo. Ya, para. Claro. ¿Y ese es el actor este que murió? Claro. Entonces, lo que ocurre es que en realidad a la película le fue muy bien, pero en ese tiempo nadie pensó en hacer una continuación, hasta que un par de años después le sumaron a este sujeto a Tyrese, que es un rapero en el fondo, y quedaron un poco de protagonistas, y la serie empezó a enrielarse casi sin que el propio estudio se diera cuenta. Si esto de verdad recién agarra el vuelo que tiene ahora es la quinta parte, esta que está hecha en Brasil, en una recreación bien Hollywood de las favelas, claro. Y realmente la película es impresionante. Yo confieso que esa la tengo en Blu-ray. Oye, la quinta, ¿tú piensas que es como el momento, la cúspide de la saga? Un poco así, porque antes uno, ¿qué es lo que tiene? Uno tiene carreras de autos, tiene niñas en paños menores, tiene rap, tiene un montón de escenas de peligro, violenta, de acción y violenta, etcétera. Pero lo que no tiene es a La Roca. Y La Roca da vuelta a la... En mi opinión, La Roca da vuelta a la franquicia. De hecho, hoy día La Roca es poco menos que la gran atracción. Y ahora, hicieron otra película como con La Roca sola, que es como derivado de la saga. Exacto. Con este otro... Y si uno quiere entusiasmarse la más roca. Todavía... La Roca. Si uno quiere entusiasmarse más todavía, uno puede ir, de hecho, a ver Hobbs & Shaw a HBO Go, que es la, el spin-off. Que este spin-off que está hecho con Jason Statham y que yo creo que, o sea, honradamente, está mejor que la fase... Que las originales. O sea, yo creo que es una de las buenas... ¿Y si la primera película tenía como objetivo un policía infiltrado, cómo han hecho para estirar el chicle en 9 películas más? Son carreras. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Hay un malo? ¿Hay un bueno? ¿Qué es lo que pasa en cada una de ellas? A estas alturas, los que eran malos ya se convirtieron en buenos, porque Jason Statham empezó como el malo, por ejemplo, en la franquicia. Lo otro que pasó es que ya se les acabaron las pistas de carrera y las calles de ciudad por las cuales correr. Entonces, bueno, se encaramaron en las favelas, por ejemplo. En la número 7, que me corrijan si me equivoco, pero en la número 7 saltan de un edificio a otro en Dubái. Han caído desde el cielo. Ah, perfecto. Han estado en la nieve. O sea, a estas alturas son como unos superhéroes, finalmente. Es una mezcla de superhéroes con Ocean's Eleven. Fantástico. Bueno, y te digo una cuestión. Y volviendo a nuestros propios corredores de ahí de la Kennedy, deben soñar con ser uno de estos gallos. O sea, les debe fascinar la idea, porque estos autos están todos equipados con una especie de ellos le dicen NOx, y en el fondo es como un impulsor de nitrógeno que estos autos tienen. Mira, básicamente esto es como jugar a los autitos, pero en las películas. Yo entiendo que en Chile también hacen eso, ¿eh? En Chile le ponen ese nitrógeno, sí, claro. Y esas cosas. Que tú, sí. O sea, idealmente tú podís correr en línea recta con eso, pobre si andáis dando una curva. Ahora, las películas. Mira, hay una variante que es más cochina de estas películas, que también está en Netflix, que se llama Death Race, la carrera de la muerte. Pero eso ya es casi entrar al terreno del videojuego. ¿Pero estos son los mismos actores o no tienen nada que ver? Dos actores de la saga se colgaron. Uno, Tyrese y Jason Statham protagonizan la Death Race 2000. Y debo decir que eso ya está casi al borde de mi tolerancia, digamos. Uno puede verlo, pero de repente... Oye, entonces Netflix uno puede ver las 7 primeras películas de Rápido y Furioso. Las 7 primeras películas y de Yapa, una serie animada que es como para niños, en el fondo. Ahora, yo no les muestro... Estas películas no son muy infantiles, que digamos, pero indudablemente que los adolescentes las ven. Sí, bueno, debe aguantar. Ya. Vamos a nuestro Rambo y esas cosas. Vamos a otra canción y seguimos hablando de saga. Entonces, con Cristian Ramírez. A ver. Sí, pues. Pero qué canción sasa te manda. Must be talking to an angel. el pequeño gigante del séptimo arte. ¿Qué nos vas a contar ahora? ¿Otra saga disponible? Continuamos con los ciclos en el fondo, pero este es el ciclo acerca de un director. Es un tipo que ha estado nominado al Oscar, pero al mismo tiempo es un tipo que ha hecho mucha película de arte, por decirlo de alguna forma, y no siempre es muy entendido. Se llama Gus Van Sant. Ah, sí, pues. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, perfecto, Van Sant salta a la fama con una película que se llama Drugstore Cowboy, que es de los años 80, claro. Y fíjense que HBO Go tiene al menos unas 5 películas del tipo dando vuelta. Y están bastante buenas y están medias escondidas en la... Están medias escondidas en la aplicación. Ya, hay que hurguetear, hay que cavar. Ahora, idea mía, ¿no, Cristian, de que Gus Van Sant como que pintaba para algo y como que a mitad de camino se enredó un poco? O sea, pintaba para un tremendo director, un tipo que en el fondo era capaz de pasar desde el mundo independiente a las grandes producciones de Hollywood. ¿Se acuerdan de Good Will Hunting? Claro, Robin Williams. Esta película que era, claro, donde Ben Affleck y Matt Damon se ganaron un Oscar al mejor guión, eran protagonistas de la película, también eran productores, daba la sensación de que ahí pintaba para más la carrera. A todo esto, esta película está en Netflix, si uno la busca por ahí. Es muy buena esa película, Es buenísima. Y ahora, ¿qué es lo que tiene HBO de Van Sant dando vuelta? Primero que nada, My Own Private Idaho, esta película legendaria con River Phoenix. Con Keanu Reeves y River Phoenix, que es de temática gay, es una película, es un poco en onda Rebelde sin Causa, un poco película de carretera, y tuvo un montón de éxito en los 90, pero en el circuito independiente. Esa es una. La otra las otras dos que están dando vueltas forman parte como de un ciclo de películas que donde Van Sant dio vuelta un poco su carrera. Y ustedes se recuerdan de Elefante, esta película bien dramática acerca de una escuela que de un atentado que ocurre en una escuela del tiroteo, está un poco basado en el tiroteo de Columbine. Claro, sí, me acuerdo. Una gran película de la década de principios del 2000 y que inspiró un poco a avanzar en seguir en esta onda, muy indie. Y luego hizo un filme que está basado en los últimos días de Kurt Cobain, que se llama Last Days. Y está bien loco esa película, porque en ningún momento te dicen que es Kurt Cobain, pero uno lo mira la guitarra, mira la pinta, mira el estado de paranoia en el que está este rockero perdido en Seattle, en el interior de los bosques de Seattle. La película hace una buena pega de evocar lo que pudo haber sido los últimos momentos de la vida del rockero. Mira. Oye, ¿y qué pasó más recientemente con Gus Van Sant? Bueno, Van Sant después dio la sensación de que volvía a agarrar un poco esta onda Oscar cuando hizo un filme biográfico que se llama Milk con Sean Penn y que también está en HBO. Claro, una buena película. También postuló al Oscar, pues. Claro. Claro, ahí estuvo más cerca todavía porque era un tema muy dramático. Esta película tenía esos discursos tipo Oscar, está basado en la vida de un concejal que fue muy importante en el movimiento que hay en San Francisco en los años 80 y que el tipo tuvo un destino trágico que no voy a contar, digamos, para no spoiler nada, pero lo que ocurre en esta película es que estaba un poco hecha a la medida del propio Penn, que alguna vez había ganado ya un Oscar con Hombre Muerto Caminando. Claro. Oye, entonces Gus Van Sant no es que haya disminuido la calidad de sus películas, sino que muy coherente con su ser se ha mantenido en el mundo independiente y no se ha entregado a Hollywood. Claro, mira, de hecho, la última película de Van Sant ya está estrenada en HBO Go y es un filme que debiera haber tenido más exposición porque está coprotagonizado por Joaquín Phoenix, el reciente ganador del Oscar. Y la película se llama No te preocupes, no llegarás lejos a pie. Y está medio título. Es un poco enredado el título, yo creo que por eso no pegó. Yo creo que hay que aconsejarle que sea más. Don't worry, debería haberse llamado esta película. Claro. Más sucinto. Don't. Sí. Bueno, y cuenta la historia de John Callahan, que es un dibujante de cómics que queda parapléjico. Ah, y, sí, la vi. Sí. Y no es nada de malo la película. Pero no, está buena. Es un filme dramático. No tiene como la misma carga emotiva que Milk o por ejemplo, que My Own Private Idaho, pero está bastante bien. Además, es el momento en que Van Sant se encuentra con el hermano de River Phoenix, Joaquin Phoenix, ambos grandes actores, ambos súper destacados, y como que está cerrando un círculo con este mundo. Ya, sí, mira, estaba revisando parte de la filmografía de Van Sant, y lo que pasa es que combina películas muy alabadas y que le ha ido bien y que tiene buena crítica. Exacto. Con algunas que parece que son muy malas. Y no, o sea, se ha pegado su buena. Por ejemplo, hay una del 2015 que se llama The Sea of Trees. Oh, un desastre. Que es muy mala, claro. Es un desastre. Entonces, claro, eso hizo perderla. Y hay una que se llama Restless, del 2011, que también parece tener muy mala crítica. Entonces, tiene esta mezcla. Yo creo que de las últimas que ha hecho, probablemente la mejor es la que hizo con los Skaters, Paranoid Park. Que está muy buena. Pero, pero eso ya lo recomiendo bastante. Yo creo que eso habría que buscarlo en Amazon Prime. Ya. Esa y la buscamos, esa Milk. Entonces, no hay problema. La vamos a buscar. La vamos a buscar. Pues, bueno, entre medio. Sabemos todavía bastante poco. Sí, pues, de Gus Van Sant, ¿no? Claro. En este caso. Bueno, entre medio y antes de terminar, un friquerío que acaba de llegar a Amazon Prime. A propósito de ciclos. A Amazon Prime llegaron tres películas de Sandro. Ahora, no te puedo creer. Exacto, pero yo no sé. Mira, realmente yo no sé. Yo sé que hay muchos fanáticos de Sandro, pero no sé si están suscritos a Amazon Prime, la verdad. Pero bueno, ahí están, miren. Son El Deseo de Vivir, Muchacho y Quiero Llenarme de Ti. Son películas bien, bien dramáticas, con repletas de canciones. Las películas de Sandro... Todo huele a film porno. Mira, yo estoy viendo los póster acá y... Todo el rato. Va para allá. Raya. Un poquito. Ahora, las canciones están buenas. Yo creo que Sandro fue uno de los pocos, así hablando un poco en serio antes de cerrar, Sandro fue uno de los pocos cantantes latinos que logró salirse con la suya y hacer películas que tenían como mínimo nivel musical en los años 60. Así que todo bien con Sandro en Amazon Prime. Perfecto. Muy bien. Gracias, Cristian, por estos datitos. Okay. La próxima semana seguimos conversando. Seguimos. Nos vemos. Chau. Chao. Gracias, muchas gracias, Cristiana. Muchas gracias. Bueno, Marcelo. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI en todos los comercios del país. Para que te quedes en casa, BCI, somos diferentes. Bueno, vamos a una pausa. Seamos diferentes, ¿ah? Seamos diferentes. Hay que cuidarlos, ¿ah? Seamos. Muy bien, Marcelo. Vamos a la pausa y viene Javi Contador, que estaba haciendo ejercicio hasta hace muy poco. ¡Qué bueno! Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI Tarjeta. Mientras tengamos ganas de pasarlo bien, no tenemos nada que perder. Quédate en casa y súmate todos los viernes al Late de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 20 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Aviso de actualización en oasisfm.cl. En Oasis seguimos entregándote datos que te ayuden a pasar de mejor manera el periodo de confinamiento por el coronavirus. Por si no te enteraste, te contamos que Los Prisioneros publicaron la versión remasterizada de conciertos en el Estadio Nacional. Los registros están disponibles en el canal oficial de la banda en YouTube. Entérate de más entrando a nuestro sitio oficial y, por supuesto, quédate en casa. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. Cuando hay diarrea o vómito, no hay tiempo que perder. Se debe evitar la deshidratación. Por eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de rehidratación oral con 60 mil equivalentes de sodio y la suplementación de zinc. Por eso, yo le doy a mis pacientes Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc, que además tiene un balance óptimo de glucosa y sodio para una rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Pedialyte 60, experto en rehidratación. Disponible en las principales farmacias del país. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo están? Oye, ¿es verdad que estaba haciendo ejercicio por Instagram Live hace poco rato? Estaba haciendo ejercicio, sí, estaba con el... pasa que yo pertenezco a un grupo que no sé por qué estoy ahí, porque es como de puros deportistas. Wow. Pero como que me tienen cariño, soy como la mascota. Y entonces me invitaron a participar de una clase que hace la Cata, que es como una deportista de alto rendimiento. Casi me muero. Pero menos mal. Pero que no pasó, porque si no, no estarías con nosotros. No estarías acá. Sí, sí. ¿Y qué tipo de ejercicio? No, si estoy un poco muerta, o sea que ustedes no me ven. Se llaman ejercicios funcionales. Entonces, mucha sentadilla y salto y plancha y párate ahora. Y la rodilla y codo a la rodilla y abajo. Sin parar. 45 minutos sin parar. Mucho cardio. Eso se llama cardio. Es que se va mezclando cardio y ha sido una secuencia donde le metí harto cardio, hermano, y después ha sido una secuencia donde le metí harto músculo. Entonces, así lo vas haciendo. ¿Ridículos? Lo sentía, lo sentí. Y la Mila también hizo la mitad de la clase. Sí, sí, así vamos a estar. Es súper importante hacer ejercicio. Por más que pongan la música del fallecimiento, no, el deporte fortalece. ¿Sabéis qué? Igual sí. Gracias, gracias. No, porque la verdad, vamos a lugares cliché. Uno se siente tan bien después de hacer deporte, pero es cierto. Sí, pues. ¿Ustedes hacen algún tipo de ejercicio? ¿Tú has hecho en esta cuarentena algún tipo de ejercicio? O sea, más que antes. Vamos subiendo las piernas. Salgo todo, más que antes, todos los días a dar vuelta en bicicleta, media hora, una hora, hora y media de bicicleta. Ah, ya. Yo no he hecho nada. ¿Y le vais poniendo como peso a las ruedas? No, vais cada vez mejorando el tiempo. Le ponís más un cambio más pesado. ¿Y tenéis traje difícil de ciclista así como apretadito? No, lo encuentro absurdo, ¿sabe usted? Absurdo. No, no, yo no lo... Voy con la misma tenía la que ir. La Javi tiene. No. Yo tengo. Pero ¿sabéis por qué tengo? Porque yo iba a ser no, porque pertenezco a este grupo que se llama Dale Team, que de verdad lo paso súper bien porque igual es rico hacer ejercicio. Y entonces iba a hacer la carrera del lago, que es una carrera que tiene, creo que son 160 kilómetros o 200. Chuta. Para los que la hacen. Y hay una que es como para más los que somos para principiantes o amateur, que es de 80 kilómetros. Pero y igual, yo iba a hacer, es mucho eso. Sí, pues yo iba a hacer la de 80. Entonces estuve entrenando para esa. Y me compré sobre todo este como pantaloncito que tiene un suple, porque si no queda ahí hecho bolsa. Ah, como un acolchado. El pantalón de ciclista que tiene un acolchado, claro. Porque además que era por... Sí, sí, porque la carrera iba ahí por tierra. Entonces era con subidas y bajadas. Sí, yo no, yo mira, una vez me compré ese como calzoncillo acolchado. Pero me apretaba mucho ahí. ¿En serio? Entonces no me acostumbré. Sí, sí, sí, no era cómodo. Ah, bueno, no, a mí me pareció súper cómodo. No, pero ahora no tengo bicicleta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya. Porque fue una, me la prestaron para la competencia y después era súper profesional. Una bicicleta valía como un auto. Entonces después la siguieron ocupando los que son realmente profesionales. Pero fui muy feliz mientras la tuve. Igual, claro, lo que claro. Sí me costó, ¿sabéis qué? Era ciclismo con el pedal que vaya anclado al pedal. Ah, no, eso yo nunca lo he hecho. Qué susto. Entonces te ancláis y después entonces no podéis poner la pata en el semáforo para abajo, tenéis que acostumbrarte a sacarla. No, aprendí harto, igual fue un bonito, lo haría, fíjate, más adelante todavía. Cuando salgamos de esto, que como va la cosa, no va a ser nunca. El próximo año vemos. Claro. Oye, ¿puedo comentar una cosa musical? Por favor, lo que quieras. Antes de entrar a tu noticia, lo que pasa es que ¿sí? acabo de recibir esta información y para los fanáticos del grupo Queen, yo soy muy fanático del grupo Queen. Dale. Hay una buena noticia, la banda, la propia banda que tiene los derechos de los conciertos y todo, en su sitio de YouTube, tiene un sitio oficial de YouTube, van a pasado mañana a subir completo el concierto que se hizo en memoria, en tributo a Freddie Mercury cuando él falleció. En 1992 se hizo este concierto que participa Guns N' Roses, George Michael, Annie Lennox, que sea un montón de gente. Y lo van a tener ahí, y esto me imagino que hay que pagar un poquito de lucas porque es para ir en ayuda de la gente que está... Los integrantes de la banda. No. Pro ayuda al niño hijo de la banda. Claro. No, yo creo que ellos no tienen ningún problema, especialmente después del éxito de la película, yo creo que están absolutamente a salvo. No, es para ayuda de la gente que está luchando contra el COVID en Inglaterra. Así perfecto. Que, bueno, para la gente que pasado le interesa, mañana. Pasado mañana en el sitio de YouTube de Queen. Datito. Perfecto, gran dato, ¿eh? Gran dato. Sí. Vámonos con... ¿nos vamos con música? Sí, nos vamos con una canción. Yo pensé que iban a tocar Queen, pero bueno, veo que no hay... Es Queen, versionando... No hay coordinación. Anda, qué bella. Mira, a último minuto quería, a último minuto. Ella quería el último minuto. Ahora, improvisando. Ay, qué pena, más grande. Bueno, no funciona. Sí, no me importa. Oye, quiero hablarles, ¿se acuerdan de? Porque yo no sé si los millennials y los coronials conocen a Enya. ¿Se acuerdan de Enya, la cantante? Sí. A ver qué temas. A ver, cántate un tema. Orinoco Flow. No sé si podremos pedir Enya. Yo sé que lo estoy pidiendo a súper último momento, pero quizás Enya sí, porque es como una cantante. Perdón. Yo sé que es mi responsabilidad. Enya doblaba, triplicaba, quintuplicaba su voz una sobre otra y sonaba así como si fuese un coro gigantesco. Ese era Enya, era como. ¿No era como? Enya. ¿No era esa? Esa, claro. Enya ya me olvidó. No, pero Enya se hizo también, o sea, era famosa en los 90 y después con El Señor de los Anillos, porque la banda sonora tenía mucho de la voz de ella. Mira, ahí está, ¿viste? Gracias. Va a salir en cualquier minuto, Enya. Ahora cantar. Y 10 minutos. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Esa no, es que estaba poniendo la yo y ahora la puso Nano. Ahí está. Esa es otra. Orinoco Flow. Mala, Enya. Oye, súper famosa en su momento y conocida como una mujer muy enigmática. En un momento se dijo que era la mujer más hermética del mundo. Ella es de origen. Ella es irlandesa. Sí. Y la cosa es que ella vive hace como 10 años, después del éxito así tremendo de El Señor de los Anillos, se compró un castillo de que salen en las fotos, por eso, un castillo. Cuando tú te imaginas hay un castillo, ese castillo, así el castillo de Londres. De real castillo. Sí, claro, no como el puente, no, castillo como que ese que está en Londres que se le baja el puente, así. Y se compró este castillo y vive ahí con su marido. Porque le tiene un poquito de fobia a las personas. Lo que pasa es que un fanático, los papás de ellas tenían un bar en Irlanda. Y echaron a un señor y el señor se suicidó apuñalándose con la foto de ella. ¡Ah, crees! O sea, foto, cuchillo y él. Entonces ella quedó súper. Imagínate lo violento que eso. Entonces ella ahí quedó bastante como. No sé, como se sintió muy vulnerable y se decidió guardar. Y hace 10 años que ella está en ese castillo. O sea, ya el confinamiento, la cuarentena la tiene hace 10 años que no sale para nada mediático. No le gusta, está feliz ahí. O sea, yo les voy a mandar foto al castillo porque castillo gigante. Es de la época victoriana. Ella en su momento. Para el 2016 acumuló más de 90 millones de discos vendidos, acumulando más de una fortuna de casi 100 millones de euros. De hecho, la revista Forbes la ubicó como la tercera mujer más rica de Irlanda. Y era rica. Era preciosa, Enya. El castillo queda en Killinay, cerca de Dublín. Enya. Conocido como el Mandalay Castle. Oye, así que ahí está Enya. ¿Quién canta esta canción? Enya la canta. Enya la canta. Anaconda, Enya. ¿Y por qué hace bueno el baño del feo? ¿Qué tiene que ver esto? No sé. Ay, oye, además que el nombre de ella es como. Ella se llama como Etin. Estoy tratando. Etin. ¿Ya? Padre. Ah, que tiene dos acentos. ¿Cómo, por ejemplo, si yo te digo una palabra que se llama. Padraigín, pero tiene acento en la primera A y en la última I. ¿Cómo se dice eso? Acentúa las dos. Padraigín. Padraigín. Padraigín. Entonces, así se llama ella. Su nombre real es Edhin Padraigín. Ni Brajonay. Javi, pero no entiendo por qué está en la noticia ella. ¿Qué pasó ahora con ella? Porque justamente es como el otro lado. Alguien es noticia porque porque el confinamiento en ella no es noticia. Porque ella ya estaba confinada. Entonces, en un castillo gigante. En su castillo. En su castillo pero dicen que ni los vecinos la han visto. Entonces, a propósito de la cuarentena, hay gente que es como que ya se había tomado esto de la cuarentena en serio hace muchos años. Salió Enya, no, porque en su momento fue una mujer muy famosa en Irlanda, para qué decir, la tercera, vendió muchos discos, pero nadie se frikió, como que la fama no le gustó. Se volvió loca. El marido, me acuerdo que era el ingeniero sonido, era el que inventó esto de doblarle la voz hartas veces y todo. Probablemente también estaba loco como ella. Ahora, yo nunca la vi cantando en vivo, yo creo que cantaba pésimo. No, si alguna vez yo la vi como para un... Pero era como para un Oscar o alguna cosa así, entonces parecía a ella como entre una... Igual era bien postproducido, o sea, podría no haber cantado, porque era como... Porque ella cantaba sobre ella misma, entonces era raro, po. Sí, pero yo creo que cantaba menos que Humberto Tozzi. Cantaba menos ¿Tú me estás diciendo que Humberto Tozzi no cantaba? ¿No te acordás la última vez que era un festival de Viña? Que era todo, todas puras bases. Él cantaba apenas encima. Tal vez se había quedado sin voz después. Mamá, mare, mamá, mamá. Gloria, gloria. Vuelas por los aires. Gloria, gloria. Bueno, y noticias de ese tipo, que el día de hoy, este miércoles, está dedicado a eso. A por qué hacen noticias, algunas noticias, y es lo que queremos descubrir a través de nuestros, de los chuchis, de ustedes, de todo el mundo. Aquí tenemos una noticia que me llega desde el otro lado de del mundo. Una, de la cordillera. Que es influencer que está muy triste porque nadie quiere comprar sus fotos eróticas y termina llorando. Mira, mira. Ahí tenéis noticias. Ay, qué pena, qué pena. ¿Y por qué nadie quiso? ¿Por qué no tiene ningún atributo? No sé, ella está llorando porque pasa que llora, como todo, como buena influencer, todo lo hace a través de los medios. Llorando. Entonces, como tenía muchos seguidores, muchos millones de seguidores, dijo, tate, voy a darlo todo, y subió unas cosas medio eroticonas para venderlas, y nadie se las quiso comprar, y se puso a llorar frente a la cámara como reconociendo esto. Decía que ella tiene 27 años, ella ofrecía sus fotos eróticas, ella se llama Billy Beaver, con dos E, B larga, B corta, ER, por si alguien la quiere buscar. Billy Beaver. No como Justin Beaver. No, po, es otro Beaver. No está el... Bien. Ofrecía sus fotos eróticas a cambio de $200 por mes. Qué lástima entonces, que nadie haya aceptado. No. Pasa que en un principio tuvo harto éxito, entonces, pero desde que partió la pandemia, se le fueron abajo las ventas. Y ella salió hablando y muy llorando, decía, desde que comenzó la pandemia nadie quiere comprar mis fotos eróticas, son mi único ingreso, usaba esa plata para vivir y ahora no tengo nada, expresó quebrada en llanto en un video publicado en la red social TikTok. Pero ¿saben qué? A mí, ¿por qué les quise comentar esto? Porque me pareció honesta, porque ella luego siguió, yo no sé bailar, no sé cantar, no sé hacer nada. Es mi único talento. No entiendo lo que se supone que debo hacer. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad y que la gente vuelva a suscribirse para solicitar mi contenido. ¿Qué se supone que debo hacer? Decía. Claro. Bueno, eso es lo que hemos creado. Pues gente que depende de nada, en el fondo, no tiene ninguna habilidad. Bueno, Marcelo, bueno, ya tenías... estamos ahí, en el borde. Es verdad. Dice, no sé, se supone solidarizo. Pero ella daba su argumento. Decía, los clubs de striptease están todos cerrados y ni siquiera puedo estar cerca de alguien debido al distanciamiento social. Entonces ahí algunos seguidores, me imagino que si estuviste antes mirando las fotos de Billy podías ayudarla ahora, quisieron ayudarla, otros repudiaron su comportamiento y otros sugirieron otras alternativas para que la joven pueda ganarse la vida. Oye, dentro de las noticias más clásicas relacionadas con el confinamiento, tú tenías algo argentino. Yo tengo una noticia argentina, pero me gustaría que tú primero comentaras lo de la profesora, que yo sé que es interesante. No, porque son estas típicas cosas que a mí me gustan, que me entretienen, que se la juega Marcelo, poniendo a todo en riesgo. Esto es. Sí, ¿Será una trampa? Uno no sabe. ¿Será una trampa esto? ¿Será? Es real. Bueno. ¿Y cómo la cuento entretenido? Porque esto, la gracia es escucharla y no la vamos a escuchar, entonces no sé cómo hacerlo, pero bueno, es una profesora que dejó prendido el micrófono, pensó que había, porque estamos acostumbrados a que ciertos alumnos hablen mal de los profes pensando que está silenciado el micrófono. Ahora fue al revés, la profe pensó que había terminado la clase y les dijo, ahora, lo voy a decir en chileno mejor para que salga entretenido, ahora... se portan bien, ahora se portan bien los perritos. Son, ahora se portan bien los pendejos hueones. Eso dijo. Pero sí. Y los cabros todavía estaban. Pero lo que pasa es que lo divertido es que ella se dio cuenta que todavía estaba. Entonces dijo, ahora se portan bien los cabros. Y miró a su computador, que supongo que estaba con la luz roja encendida, y se tapó la cara. Pero no ustedes. Estaba pensando en otro clase. Curso. En el otro curso que de verdad que se portan pésimo. De otro año. Oye, es que en Argentina también pasó esto de un grupo de jóvenes. Los argentinos, tú sabes que el fútbol como que excede cualquier cosa, ¿no? Entonces, un grupo de jóvenes en Jujuy se juntaron a jugar un partido. Y los vecinos que vieron que estaban jugando la pichanga llamaron a la policía, a los gendarmes. Y llegaron en helicóptero. No sé por qué llegaron en helicóptero. Para no tocar a nadie, pues. Y los argentinos, esto es tanto que lo que quieren jugar fútbol. La sanción del sumario correspondiente a la persona que durante Semana Santa viajó en helicóptero. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No tengo idea. ¿Qué es la creatividad? Creo que Mariano se acaba de volver loco nomás. No hay otra. A propósito de todo esto, Mariano, les quiero contar algo que me contaron hoy día que me reí mucho. ¿Qué cosa? Ya. Bueno, me deja terminar lo del helicóptero. Los jugadores del equipo de fútbol empezaron a tirarle piedras al helicóptero cuando venía descendiendo, al punto que el helicóptero no pudo descender porque era muy peligroso. Si alguna piedra le pegaba en una parte importante, podía generarse una... Así que el helicóptero se fue. Se fueron y no pudieron detener a estos jóvenes que siguieron jugando el partido. Así en Argentina no se puede. No, porque le iban a agarrar a balazo. No da. Igual fue no, que... No está. Más o menos. Estoy esperando ya. A ver si viene un audio sorpresa. Y no quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué te conté? Hay que adivinarlo. Es que tengo. Yo, por supuesto, tengo muchas amigas con hijos de mi edad. Y hoy día, en clases, ustedes saben, el Econa, la Midón y todo, y estaban en clases virtuales, son niños de 6, 7 años, y entonces está la profesora, y uno siempre está con los niños ahí, y la profesora dice, palabras que empiezan con M, mamá, ¿ya? Y un niñito dice, marihuana. Y fue identificado, ¿no? No lo tenía identificado y todos como que se quedaron congelados porque estamos hablando de niños muy chicos y la profesora dijo, no, en este grupo no. ¿Era apellido Lagos? No lo sé. Marcelo, por favor. Sergio se cayó como Obelix cuando niño. Oye, lo encontré tan gracioso. Los cabros. O tal vez era de apellido Neira. Puro prejuicio. Oye, que le vino una pala y hace como un mea, ojo. ¿En serio? ¿En serio? Pero no, parece que no fue por la marihuana, parece que fue por otra cosa. Se confundió, claro, es que puede ser. Se confundió, claro. Bueno, gente, porque a mí lo que más, de la noticia esta semana, la que más me gustaron, es Ron el Toro, que se rascó la espalda y dejó a tres pueblos sin luz. Eso me encantó. Sí, era el trasero, me dijiste. Sí, era el la espalda. ¿Dónde era la espalda? No, pero el traste. Sí, po, es verdad. Sí. Bueno, en China, que ahí están, tienen la patada, bueno, en todas partes tenemos, ¿quiénes somos nosotros para decir que en otro lugar está la patada con la media cagada que tenemos aquí? Pero bueno, no tenemos cara. No. Resulta que avisaron que iban a subir los precios. Ustedes saben que, no sé por qué, bueno, y a todo el mundo, pero en China son locos por las tiendas de lujo, como las famosas Gucci, Chanel, todas estas como tiendas que son muy caras. Y avisaron que se venía Chanel. me encanta Chanel, me encanta que está doliendo toda la lopa, me encanta. Calenda Chanel. Que lo compraron todo, la tienda. Bueno, resulta que avisaron. A las 10 abría la tienda y habían avisado que al día siguiente subían los precios por todo lo que está pasando. Entonces dijeron, este es el último día para hacerse de tu prenda a Chanel. ¿Y qué hicieron? Llegaron a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana la gente haciendo fila para entrar en... Esto pasó en Seúl. Perdón, nada que ver. Ya. Esto no era en... Era Corea. Corea. Cambiemos la base. Ya, todo, cambiemos todo de nuevo. En Corea. Pero en Corea yo tuve un amor. Oye, se acabó el programa. Bueno, la cosa es que no, la gente tuvo que dar turno para que la gente en Seúl pudieran comprar su prenda Chanel, última oportunidad de comprarla muy barata. Muy barata la prenda. Chanel. Cada día que te quiero más. Javi, te hace bien el deporte, te hace muy bien el deporte. Sí, casi tuve que no, me estoy roja todavía, roja como un tomate, qué bueno que no me vean. El otro día se me cayó el hígado en una clase, fíjate. Sí, claro, eso pasa. No lo comento. Bueno, hasta mañana. Hasta domani. Besitos. Chau. Y porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero, BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. Para que te quedes en casa, BCI, seamos diferentes. Marcelo, a continuación, Carola Urrejola, en Intensamente. Va a estar con Carlos Ingham, fundador y presidente de Red de Alimentos, empresa que rescata productos aptos para el consumo humano, distribuyendo desde quienes más lo necesitan, evitando así su desperdicio. Bueno, nosotros nos vemos mañana. Que estén bien. Hasta mañana, chao. Chabela. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta mañana! Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan.